me mira, me quiere, me besa, me morenita, que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita, como una manzana, dulce y madurita. Que me está diciendo no muerda tan duro, no sea goloso, y besa que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita. Y me está pidiendo que bésela y bésela condenada, que abrazo sin beso no sabe a nada, así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita, mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame morenita, que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita, como una manzana, dulce y madurita. Que me está diciendo no muerda tan duro, no sea goloso, y besa que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita. Y me está pidiendo que bésela y bésela condenada, que abrazo sin beso no sabe a nada, así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita, mírame, quiéreme, bésame morenita, bésame morenita, bésame morenita, bésame morenita, bésame morenita.